Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 99 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con Paco de la sección sindical de CGT en Cetursa acerca de los conflictos con la empresa. Entrevistamos a dos integrantes de la Asamblea Feminista Unitaria sobre las movilizaciones de este fin de semana. Reproducimos un comunicado de Soterramiento Granada con las últimas novedades acerca de la reconexión ferroviaria de Granada y cómo afecta a varios barrios. Y transmitimos un comunicado que explica el fin de la huelga en Alhambra Bus tras llegar a varios acuerdos con la empresa. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! En varias ediciones de Infoalmaina os hemos estado contando las reivindicaciones de la plantilla de Cetursa, empresa pública participada por varias instituciones que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Ante la apertura de la temporada 2018 y como medida de presión por las reivindicaciones que los y las trabajadoras mantienen, se estaba realizando una huelga que, según varios medios, había llegado a su fin. Sin embargo, desde la sección sindical de CGT en Cetursa mantienen que no hay motivos para desconvocar esta huelga. Esta noche tenemos en el estudio a Paco, de la sección sindical de CGT en Cetursa, para hablarnos del tema. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, sabemos que es un esfuerzo, pero queremos que nos resumas un poco, que nos contaras, nos actualizará la información sobre la situación laboral que hay en tu empresa, que desembocó en esta convocatoria de huelga. Bueno, pues sí, como tú dices, tenemos que remitirnos un poco tiempo atrás. Ahora mismo se desconvocó la huelga anoche en la Asamblea y esta mañana se ha ratificado en el CERCLA, pero hay que comprender de dónde vienen estos lodos, ¿no? Entonces, la cuestión viene de 2012. En 2012, la reforma económica que hizo la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pues, entre otras cosas, nos aplicó Cetursa, se denomina dentro de la Junta de Andalucía como una ente instrumental, es una empresa pública, es una empresa privada, perdón, con capital público, el 95% de la Junta. Entonces, nos aplicaron una serie de recortes que aplicaba la Junta para la viabilidad, etcétera, etcétera, y dentro de esos recortes, pues daban orden a la dirección de la empresa de que nos aplicara, por ejemplo, el concepto de trienio, la antigüedad, que todo el mundo, que, bueno, todo el que los cobra, antes la empresa antiguamente era más fácil eso. Tú, por llevar un tiempo trabajando en la empresa, cuando te venían más de 3 años, pues la empresa te daba algún plus, algún dinero que sale de unos factores concretos. Bien, porque esos trienios se nos tenían que aplicar con las mismas cuantías que a los funcionarios de la Junta. La dirección hizo caso omiso, estamos hablando de la ley 3/2012, hizo caso omiso. En 2014 la dirección de la empresa decide hacer un chanchullo, literalmente, deciden inventarse un complemento, y entonces, en vez de reducirnos, por poner ejemplo y hablar de números redondos, ¿no? Yo como peón en Cetursa, pues mi trienio de Cetursa, según mi nómina, sería de 60 euros. Pues se me quedaría en 30. No son 60 ni son 30, son 50 y tantos y son 20 y tantos, ¿no? Pero se me quedaría en 30. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a coger y hacer una cosa, vamos a hacer un complemento especial, el trabajador sigue cobrando su trienio de antes, que viene teniendo de antes de la ley de 2012, la mitad con precio oficial de la Junta y la otra mitad se lo ponemos aquí en un complemento. 30 por aquí y 30 por aquí. Y luego los trienios que vaya acumulando aquí para antes ya los puede cobrar solo a precio junta. Esto realmente no lo decide la dirección por beneficio de los trabajadores. Es que, claro, los jefes, los directivos, los trabajadores de alto rango, ejecutivos, etcétera, etcétera, pues yo como peón, si son 60 euros el trienio junta, el trienio desde Tursa, pues hay algunos cargos de mando intermedio, etcétera, etcétera, que estás cobrando 100 y pico de euros por trienio. Encima son personal fijo, porque yo entré en Cetursa el 26 de diciembre de 2001 y tengo 2 trienios. Pero un trabajador fijo cada 3 años genera un trienio. Los mandos, los jefes son fijos en plantilla, cobran los trienios mucho más altos y si se los aplicaban a los baremos de la Junta de Andalucía, perdían una pasta. En el fondo, este señor, director financiero en ese momento, le estaba haciendo un favor a todos esos señores y señoras que están cobrando una pasta, que son puestos a dedo desde Sevilla, porque los cargos en Cetursa se ponen a dedo desde Sevilla, como el último director de recursos humanos, que han hecho un paripé de que han hecho una contratación oficial, no sé qué, o ahora han hecho una oferta de empleo, pero está toda mañana. Bueno, pues a partir de eso, realmente, de 2014, los trabajadores de Cetursa hemos estado cobrando un dinero que no nos pertenecía, según la ley 3/2012, puesto que no han hecho ese chanchullo. En 2015, la Cámara de Cuentas hace un estudio de la empresa y en 2017 saca su estudio y dice que los trabajadores de Cetursa estamos cobrando, manifiesta muchas cosas, los directivos de Cetursa ganan más que la presidenta de la Junta de Andalucía, que es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de dinero bajo cuerda que se le daba a determinados cargos, a determinados directores de montaña, de no sé qué, de no sé cuánto, y que incluso justifica en el documento de la Cámara de Cuentas, que es un documento público, que se les daba porque echan muchas horas extras y si hubiera que pagarle en horas extras sería más caro porque son muy buenos y pueden currar mucho. Todos esos líos que los que estamos en la sierra sabemos que estamos. Pero claro, encima la empresa es consciente de que nos tiene que recortar los trienios, porque lo dice la Cámara de Cuentas, y en vez de eso se calla, emite un informe en diciembre pasado, mientras estamos negociando la huelga del año pasado con la empresa, al Parlamento andaluz, diciendo: sé que les tengo que recortar, no os preocupéis, ya lo haré. Y lo hace a partir de mayo, cuando se termina la temporada pasada. Ese escrito es de 12 de diciembre de 2017 y a partir de mayo nos empiezan a aplicar, ya nos descuentan los trienios, ya nos lo ponen directamente precio junta y nos reclaman el dinero. Entonces ahora mismo, esta semana, hemos estado los 300 y pico trabajadores de Cetursa, que tenemos la suficiente antigüedad como para cobrar algún trienio, pasando por los CEMAC individuales, donde nos están reclamando dinero a algunos como yo, que tenemos realmente, estamos hablando que yo he cobrado unos 30 euros más por mes trabajado, etcétera, etcétera. Me reclaman 200 y pico euros, pero hay trabajadores fijos que le reclaman 2.000, 3.000, 4.000 euros. Y eso, y hay directivos que le reclaman 45.000 euros. Entonces, claro, ante ese malestar de la plantilla, de que ha sido un chanchullo de la empresa y ahora la justicia me pide un dinero a mí que yo no he hecho nada para cobrarlo, pues la gente se pone en cólera y quieren hacer la huelga. Ante esto y la proximidad de las elecciones, la mesa de negociadora del sexto convenio del empleado público de Sevilla, o sea, los negociantes de comisiones y UGT a nivel Sevilla, dicen a Susana Díaz: no te preocupes que te lo vamos a arreglar. Entonces se inventan que nos van a dar un complemento de 300 euros a los trabajadores, a cada trabajador de esos que tenemos cierta antigüedad, todos los meses. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando esas negociaciones encima las hace Comisiones UGT a espalda del resto del comité de empresa? De hecho, no hemos tenido acceso al documento hasta antes de ayer, aunque tiene fecha de octubre, porque no nos llamaron a las reuniones ni nos comunicaron nada al resto de los representantes de los trabajadores. Y, claro, ante el caramelo que le ofrecen a los trabajadores de: vas a tener que pagar en el juzgado por lo del dinero que tú has cobrado indebidamente y que ahora te voy a dar 300 euros todos los meses, los trabajadores se plantean cogerse un clavo al diente, que son los 300 euros. ¿Estos 300 euros era esto de que tenías que firmar como que...? Claro, y encima eso, o sea, tú tienes que firmar, no puedes tener una reclamación de un cliente, tienes que firmar voluntariamente y claro... Las condiciones básicamente tienen muchos puntos, pero básicamente tú tienes que firmar y pedirlo voluntariamente. Luego, tienes que no tener ninguna reclamación de ningún cliente. Tienes que tener buena voluntad en la empresa, participar, vale, en las reuniones. Sí, eso es el complemento de compromiso, claro, con profesional que hablaremos ahora momento. Vale. Entonces, ese complemento tiene esas características para que lo cobres, pero en toda la documentación que sí nos han tenido que dar a CGT concretamente, no hay ningún documento oficial firmado por la Dirección General de la Junta de Andalucía que ratifique que podemos cobrar ese dinero. con lo cual estamos teniendo muy mucho que esto sea un dinero que nos van a dar, que cuando pasen las elecciones pueden reclamarnos, que como además es un dinero que tiene que pedir cada trabajador personalmente y firmar un documento que dice que lo pide, puede que se lo pidan dentro de unos meses y nos veamos en la misma situación empeorada porque no tenemos nada. Esto es simplemente porque no quieren tener una huelga el día 1 de diciembre, entre otros días, que era una de las fechas de huelga, un día antes de las elecciones andaluzas. Claro. Y Comisiones ha salido a echarle un capote, Comisiones han salido a echarle un capote a la presidenta de la Junta de Andalucía, y en ello estamos. Vale, pues con todo esto que nos has contado, la actualización que nos has hecho, parece que son evidentes las razones por las que vuestra sección sindical no... No hemos firmado, estamos como parte interesada porque la única forma de conseguir que nos den la documentación es estar como parte interesada. De hecho, hoy, a pesar de firmar, ayer se habló en el CERCLA, no se presentó la documentación. Ayer se informó mal a los trabajadores porque Comisiones y UGT estaban, de hecho no nos dejaron ni que nos sentáramos en la mesa para explicar, tuvimos que explicar desde el suelo, desde abajo, no desde el estrado a los trabajadores, y porque les interesaba eso, que la gente, como dijo uno de los delegados sindicales, ¿a qué hemos venido a votar? Pero no a qué es lo que vamos a votar. Entonces, claro, la gente que está en esa situación relativamente desesperada votó que quieren dejar la huelga y cobrar el dinero. Hoy ya les han mandado un correo electrónico diciendo que no que pueden ir apuntándose para ir cobrando. Y esta mañana hemos firmado un CERCLA viendo las documentaciones que todavía no habíamos visto ni ayer por la mañana ni ayer en la Asamblea. Luego teníamos algunas, pero no todas. Y mañana nos entregarán más documentaciones que tememos que sigan corroborando lo que tenemos y lo que hemos visto. Y es que esto es una engañifa más de la Junta de Andalucía y de los con la beneplácido y la colaboración de los sindicatos mayoritarios. Básicamente están aplacando el enfado de los trabajadores y trabajadoras mediante la firma de un documento que lo que hace es que no responsabiliza a la empresa. No, claro, porque al firmar cada trabajador ya no es la empresa responsable. Claro. Ahora a mí me reclaman y yo pudiera jugar a decir, sí, yo he cobrado, pero la empresa fue la que me lo dio. Yo no modifiqué mi nómina. Pero aparte de que yo lo he solicitado, sí me puede decir el juez, usted ha pedido cobrar eso. Y vale. Si la ley 3/2012, que sigue en vigor, dice que no se pueden cobrar pluses, pues ya está. Pues no se pueden cobrar. Vale, pues acabas de comentar algo, queremos ahora que nos lo cuente un poco más a fondo, porque nos ha parecido muy curioso, ese complemento de compromiso profesional, que es parte del preacuerdo firmado por UGT y Comisiones con la empresa. Ese complemento, en el fondo, es una cosa que ya empezaron a meter los sindicatos mayoritarios en los convenios de los funcionarios, que en el fondo, desde el punto de vista de algunos trabajadores, lo vemos que es un nivelómetro de bajada de pantalones. Es decir, en la medida en que yo me llevo bien con mi jefe y participo en las reuniones de la empresa que la empresa me quiere decir para aportar ideas y no tengo ninguna reclamación por parte de clientes. ¿Cuál era el otro baremo? Hay tres baremos: no tener reclamaciones, participar en esas reuniones y ser proactivo. Perdona, a mí no me pagan por ser proactivo, a mí me pagan por hacer mi trabajo bien. Y mi responsabilidad es hacer mi trabajo bien por lo que me pagan, por mi salario. No tengo por qué ser proactivo. Si yo tengo que encontrar con clientes, yo tendré que ser educado, como cualquier persona. Pero entonces todo eso hace que luego, además es muy así, porque primero se te lo pagan, tú te apuntas, te lo pagan, y luego, posteriormente, una comisión revisará si tú has tenido reclamaciones, si tú has sido proactivo, si tú has cumplido todo eso, y si lo has cumplido, pues te permitirán que sigues cobrándolo. Y si no has cumplido, te reclamarán la parte de cuando no lo has cobrado, cuando lo has cobrado y no lo has sido. Con lo cual, en el fondo, es un nivel de que los trabajadores, lo que en Cetursa ocurre, y es que hay una actitud caciquil por parte de algunos jefes, no todos, por suerte no todos, pero sí de algunos jefes, con respecto a sus departamentos, y que fomentan una actitud servil de algunos trabajadores, y es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entonces, por ahí por donde van los tiros de ese complemento. Y a mí al principio nos llamó mucho la atención cómo una organización sindical puede plantear una medida de individual que fomenta el servilismo por parte de los trabajadores en vez de medidas colectivas y de negociación colectiva y de para todos igual y lo que no. Pues eso es lo que organiza, eso es lo que fomentan, en este caso, Comisiones y UGT. Vale. Pues también está el tema de que para que este preacuerdo se lleve a cabo, así también como una promesa de estudio sobre la exposición hipobárica, que ahora te vamos, claro, vamos a explicar lo que es, bueno, se necesita una partida presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, primero, explícanos, ¿cuál es el tema de la exposición hipobárica? ¿Qué es lo que decís los trabajadores ahí? Eso, además, hay algún ejemplo que cualquiera que suba a la sierra lo puede comprobar. Y lo digo porque si alguien quiere subir a la sierra puede hacer una prueba. Tú coges una botella de plástico vacía, de Coca-Cola, de cualquier bebida de esa, comercial o no, vacía, la cierras, subes a la sierra y cuando llegas arriba ves que está inflada. Ves que se ha deformado y se ha inflado. Tú ahora la abres, ves que suelta aire, la cierras de nuevo y cuando bajas ves que se encoge. De hecho, yo he podido comprobar, en una botella de litro y medio se puede perder casi un cuarto de litro de volumen. Uh-huh. Eso mismo ocurre con los órganos blandos de nuestro cuerpo cada vez que subimos y bajamos. El doctor Juan, hostia, ahora no recuerdo el nombre, bueno, se me ha olvidado el nombre. Bueno, hay una tesis doctoral de hace como 30 años más o menos, que hizo un estudio sobre los trabajadores del radiotelescopio y comprobó que esas diferencias de presión generaban un montón de problemas en el organismo. Hizo una serie de recomendaciones que las llevan a cabo los trabajadores del radiotelescopio para aminorar, ya que tienes que subir y bajar todos los días. En este caso ellos no suben y bajan todos los días, suben, se tiran 6 o 7 días o 8 días arriba y luego bajan y al mismo tiempo hacen unas paradas por el camino para adaptarse a la... Para un cliente, una persona que sube de la sierra, que sube 4 o 5 veces al año o incluso 10, 12, 15 veces al año a la sierra, no genera un problema grave. Pero para una persona que trabaja 5 días a la semana y que sube todas las semanas a Sierra Nevada, no solamente sube a Prado Llano, que está a 2.200 metros, de Granada a 600, a Prado Llano a 2.200, sino que luego sube, como alguna vez yo he tenido mi puesto de trabajo, a 3.100. Incluso tenemos algún puesto de trabajo que está por encima de los 3.100. Y que luego bajas a 2.200, te cambias de ropa, como el hecho de los trabajadores, y en media hora más tarde estás en Granada, pues nosotros, yo y otros compañeros míos hemos estado trabajando a 3.100, hemos bajado en 5 minutos a Prado Llano, 2.200, nos hemos cambiado de ropa y 3/4 de hora más tarde estábamos en Granada. Hemos hecho eso en una hora. Hemos bajado de casi de 3.000 metros a 600. Esos cambios de presión generan una serie de alteraciones en el organismo que a la larga pues han ido generando la lista que tenemos. Los trabajadores de estructura tenemos una lista donde sale una media al año de un ictus, un infarto o alguna otra deficiencia por deficiencias cardiovasculares, con una media de un muerto al año en los... Setursa se fundó en el 63. El 64. 1964. Desde entonces hasta ahora nos sale una media de un muerto al año, de nuestros compañeros. Ahora mismo tenemos un compañero que hace justo una semana le dio un ictus, un trabajador que lleva 30 años trabajando en la estación de esquí fijo, en el departamento de pistas, le dio un ictus, bueno, le dieron dos, uno y luego se le repitió, y por suerte lo pudieron sacar y está recuperándose, aunque sigue hospitalizado, pero ha habido otros compañeros que han muerto por el camino. Entonces, claro, ante eso, la plantilla empezamos a movilizarnos hace tiempo. No conseguimos que se hiciera un estudio serio. Luego el Laboratorio de Enfermedades Profesionales de la Junta de Andalucía, que está en Huelva, con sede en Huelva, hizo un estudio bastante penoso, que de hecho lo llevamos a algunos profesores universitarios catedráticos de aquí de Granada, y cuando se lo enseñamos, la verdad es que decían, joder, ¿cómo se pueden decir estas cosas? Porque casi decían que era mejor que siguiéramos subiendo y bajando diariamente que otra cosa. Y a pesar de eso, pues como se han seguido compañeros muriendo, pues poco a poco hemos vuelto a pegar otro empujón cada vez que, literal, como suena, ¿eh? Cada vez que muere alguien o alguien se vuelve a enfermar, pues se vuelve a pegar otro empujón. Pero claro, ahora nos hemos encontrado con un problema. Ahora, en estos momentos estábamos en negociación con la universidad, que se llegó al acuerdo a partir de la huelga del año pasado, que se iba a negociar con la universidad para que hubiera un grupo interdisciplinar muy interesante, dirigido por el profesor Banqueri de la Universidad de Granada, y que iban a hacer un estudio muy interesante sobre el tema. Pero claro, ahora resulta que, claro, ahora ya voy a hablar de lo que yo supongo. Nos hemos encontrado en los últimos meses que en pleno momento de negociación de que nos iban a dar los 300 euros, Resulta que la sección, los encargados de salud laboral de CETURSA y del comité de empresa, donde están Comisiones y UGT, no van a las reuniones con la universidad. Había reuniones a tres bandas: universidad, empresa y la Comisión de Salud Laboral, donde están Comisiones y UGT, no estamos CGT, no quieren que estemos. Y han faltado los representantes de los trabajadores a dos reuniones seguidas, y después de faltar esas dos reuniones seguidas, la universidad empieza a decir, bueno, pues si no tienen interés, quizás no sé qué, y el otro día, por fin, terminamos encontrando un comunicado de la empresa diciendo que va a dar a una empresa privada el estudio sobre eso. Con lo cual, ¿qué supone esa diferencia entre dárselo, entre que lo haga la universidad o un equipo interdisciplinar o una empresa privada? Por una parte, hombre, la universidad pedía una cantidad de dinero para poder hacer el estudio que evidentemente hacer trabajadores de la Junta lo tenía que poner la Junta. Si ahora la Junta prefiere darnos 300 euros a cada trabajador, ya veremos si nos lo reclama después o no. A lo mejor a los que están negociando en Sevilla les parecía que era demasiado dinero para CETURSA por paralizar una huelga antes de las elecciones, ¿no? Pero al darle a una empresa privada sale mucho más barato, pero claro, el que paga manda. Si es CETURSA la que encarga a una empresa privada que haga el estudio, es el principal miedo que tenemos los que estamos en este lío, es que terminen haciendo un estudio en falso, como terminó haciendo el Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Junta de Andalucía de huelga, de Huelva, y volvamos a estar en el punto anterior. Necesitamos otro muerto, otro ictus, para poder volver a darle otro empujón a esto. Entonces, por recapitular, tanto el complemento de compromiso profesional que hemos hablado antes, como este estudio sobre la exposición hipovárica, decíamos que se necesita esta partida presupuestaria. Hombre, es un estudio muy serio. Nosotros tuvimos una entrevista con el doctor Huertas, que nos dijo que estaban haciendo cosas sobre esa línea, que estaba muy interesado, que estaban en contacto también con la Universidad de Copenhague, que estaban haciendo experimentos que podrían sernos muy beneficiosos a los trabajadores de CETURSA para darnos recomendaciones sobre cómo trabajar. Él nos habló que los trabajadores de CETURSA, por la altitud, estamos en una circunstancia muy parecida a la de los deportistas de élite, solo que los deportistas de élite tienen una preparación para eso, y nosotros no. Entonces habló de un montón de medidas que, a partir de las conclusiones que se fueron sacando en la medida que se hiciera el estudio, medidas correctoras que se podían hacer precisamente para evitar que llegáramos a límites de cansancio que luego puedan ser irreversibles y que a la larga nos puedan generar daño. Porque, te pongo un ejemplo, tú te pones a palear arena aquí en Granada por un trabajo físico. Claro, te pones a palear nieve y dices, la nieve pesa menos, depende, si está húmeda o no. Aparte, las palas de palanieve son más grandes precisamente para desarrollar más trabajo. Tú te pones a palear nieve a 2.500 metros y el oxígeno es la mitad. Con lo cual, la sensación de cansancio, el nivel de arritmia, nivel de latido de corazón, la tensión arterial te sube. A mí el doctor Juan Sánchez Barrejón, que fue el primero que hizo su primera tesis doctoral sobre este tema, me dijo que una persona que tenga 12 de tensión en Granada tendrá 14 en Prado Llano y 16 en la Loma de Dílar, en estado de reposo. Entonces, si ahora a ese 16 de tensión le añades una actividad física encima, si como estamos haciendo una relación de trabajo y no tenemos un tiempo de preparación física, etcétera, etcétera, etcétera, sin preparación, pues puede generar un montón de problemas de salud, que es lo que estamos teniendo los trabajadores de CETURSA. Muy bien, bueno, pues por ir reconduciendo también al cómo se ha ido desarrollando el conflicto y la huelga, este jueves por la mañana todavía seguís en el SERCLA, que es este organismo, igual que hablabas antes del CEMAC, el organismo extrajudicial para resolución de conflictos laborales, necesario antes de ir a juicio. ¿Qué nos puedes contar de esta última reunión? Pues esta última reunión la verdad es que ha sido tensa, porque en la medida en que han tenido que ir enseñándonos algunas documentaciones que hasta esta mañana no nos han enseñado, nos ha ido ratificando que no tenemos la garantía de la Junta de Andalucía que esto se vaya a cumplir. Entonces estamos temiendo, los que hemos estado en toda la negociación, que se vuelva a repetir lo que nos viene ocurriendo a los trabajadores de CETURSA, que al final la única firma de garantía que tenemos es la de la consejera delegada, María José López, y como esta señora, su firma no vale nada porque no cumple nunca su palabra. Llevamos, desde que está la dirección de CETURSA, todos los años teniendo problemas, ella comprometiéndose a acuerdos que no cumple nunca, literalmente ni uno solo. Pues tememos que eso, que sencillamente hemos desconvocado la huelga, pasen las elecciones, ganará quien gane, Y dentro de un par de meses o tres veremos que no se cumplen los acuerdos. Había un acuerdo de que tienen que hacer una serie de trabajadores fijos. Fijos no, se han inventado una cosa de fijo de discontinuo de 10 meses. Como máximo de 10 meses. Trabajadores que realmente, por necesidades de trabajo de la empresa, están trabajando algunos, llevan varios años trabajando todo, pero varios años consecutivos. Pero solamente los despiden. Fijos discontinuos de 10 meses. De 10 meses, sí, sí, vale. Sí. Han decidido que solo pueden ser máximo de 10 meses. Claro. Entonces, cuando algunos de esos trabajadores, de hecho, los primeros fijos discontinuos de 10 meses que se hicieron fueron 15, y de esos 15, 14 llevaban trabajando más de un año continuadamente. Eso es fraude de contratación. Sí. Sin embargo, en vez de decir, no vamos a decir, llevo esta persona, porque en Cetursa estamos en una especie de bolsa de trabajo según antigüedad. Según el volumen de trabajo, llaman al más antiguo y van llamando por orden de antigüedad como se va necesitando. Conforme va habiendo más nieve, se abren más pistas, más remontes, pues van llamando más gente, ¿no? Entonces, esa gente, tenemos un compañero que lleva 4 años trabajando donde solo lo han despedido, no lo han despedido, le han dado sus vacaciones y lo han vuelto a llamar. Le han dado sus vacaciones, no debajo y lo han vuelto a llamar. Yo he visto la vida laboral de ese hombre. Y como eso hay, un puñado. Entonces, en vez de decir, vamos, esto es que estamos en fraude de ley, vamos a darle a esta gente su contrato como corresponde, como fijo, porque hay un volumen de trabajo, de mantenimiento, los remontes son una. Transportamos las personas en cable, en el aire, y tienen muchas medidas de seguridad que hay que revisar en verano. Realmente no es que no se haya abierto la temporada porque había amenaza de huelga, no se había abierto porque no se habían hecho los trabajos de mantenimiento. Vale. Yo llevo 3 semanas, yo soy fijo de continuo, y llevo 3 semanas allí, yo como el resto de mis compañeros, trabajando a jopo para tener los remontes en condiciones. No se ha abierto ni por falta de nieve ni porque había amenaza de huelga. No se ha abierto porque no estaban los remontes en condiciones, porque no hay suficiente gente para hacer el mantenimiento en verano. Te tendrían que contratar más gente y no la contratan. Buscan ha habido, por ejemplo, una subcontrata soldando una serie de cuestiones en los talleres. Soldando cuestiones de máquinas, las palas de las máquinas que tenían le han estado soldando una empresa privada a los talleres, porque no hay suficientes soldadores. Cuando hay suficientes soldadores fijos discontinuos como yo, yo no soy soldador, pero hay otros compañeros míos que si se necesita soldadores en Cetursa, pues lo lógico es que llamen a ese fijo discontinuo y cuando se termine el trabajo, como es fijo discontinuo, no tiene trabajo para él, pues no pasa nada, lo mandas al paro de nuevo y ya lo llamarás cuando lo necesitas. Pues en vez de hacer eso, dan sus contratos a empresas privadas. Suponemos, no tenemos pruebas, pero suponemos, porque quizás esas empresas privadas les dan algún dinerillo bajo cuerda, ya que hemos visto por la Cámara de Cuentas que les encanta mover el dinero debajo de la mesa, suponemos, no tenemos pruebas, que los directivos de Cetursa, que van contratando empresas privadas, van recibiendo beneficios, porque además ocurre una cosa muy graciosa. Ninguna empresa que hace una contrata de obra, de trabajo, por ejemplo, tienen una obra a medias en Cetursa, en la sierra ahora mismo por Reguiles, de obra, que luego las cosas se caen, nunca tienen responsabilidad. Ha habido obras que estaban valoradas en 9 millones de euros, han costado 12, 14, y no han pedido responsabilidad. Y luego se han caído paredes y no han pedido responsabilidad a nadie. Pues si no han pedido responsabilidad a nadie, a lo mejor porque el que hizo la obra dice, no, Quillo, que ya te di. Como nos dijo el anterior director general de Cetursa, Mariano Gutiérrez Terrón, un día en su despacho, a otro miembro del comité de empresa y a mí, nos contó una anécdota que quizás pueda servir para que los oyentes sepan cómo funciona la dirección de Cetursa. Nos contó la siguiente anécdota. Él, cuando le nombraron director general de Cetursa, en ese momento, este había sido director de Minas con Felipe González y todo eso, ¿no? Él estaba en ese momento en Cabo de Gata con unos amigos. Le llamaron, le dijeron, te hemos nombrado director de Cetursa. Cuando ya puedas te incorporas, no sé qué, bien. Y aquella noche, con los amigos con los que estaba, cenó con otros amigos de ellos, que se lo presentaron. No, pues lo han llamado hoy para darle el cargo de director general de Cetursa. Y un empresario constructor que estaba allí le dijo, ah, Mariano, pues me alegro mucho que sepas que Cetursa se llama el 10%. Así que cuando tomes posesión, si quieres hacer alguna obra, acuérdate de mí. Y eso nos lo dijo Mariano Gutiérrez Terrón a varios miembros del comité de empresa en su despacho. Esa es la dinámica de funcionamiento de Cetursa. Y los que pagamos los patos somos los trabajadores, que luego somos insolidarios, etcétera, etcétera, porque reclamamos una salud, reclamamos unas condiciones de trabajo dignas, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo incuestionable. Tú estás diciendo que todo esto es algo que supones. Claro, esto yo lo supongo. Lo de la conversación de Mariano Gutiérrez Terrón, no tengo problema por un careo con él. Sí, sí. Estamos varias personas más allí en ese momento, ¿no? Es algo, digamos que es algo que supones, pero lo que está claro, porque es una consecuencia visible, claro, es que es una deriva de neoliberal, claro, de subcontratar empresas más que ofrecer a trabajadores propios seguir consiguiendo trienios, sueldos y contratos indefinidos, que es lo que se trata. Yo animo a todos los que hayan querido coger la oferta de empleo que ha propuesto Cetursa a que vayan. Realmente, si las cosas no están mal, trabajamos en unas condiciones dignas. Tenemos problemas de salud, que digo, de la altitud. Hay mucho compañerismo entre muchos compañeros. Pero si alguno de los que ha echado en esta empresa privada que han contratado para hacer la selección de personal siente que no ha sido llamado debidamente, que no le extrañe que a esa empresa le hayan pasado alguna lista de quién puede entrar y quién no. Porque, por ejemplo, el actual director de Recursos Humanos entró a dedo y luego se le nombró la plaza. Entró como eventual, se le nombró la plaza y antes de 6 meses se le hizo contrato fijo. Lo mismo que nos mandaron un interventor de la Junta de Andalucía, que creíamos que ese señor iba a hacer algo, y lo nombraron fijo, a dedo. Nosotros hemos, como muchos compañeros, yo no sé si nos estamos alargando demasiado, como muchos compañeros de Cetursa, por lo que digo, conforme van teniendo edad, llega el momento de jubilarse, están muy mal de salud, piden jubilaciones parciales. Entonces, para una jubilación parcial, tú tienes que contratar a alguien de la calle para que cubra la parte del tiempo que va a sustituir a ese jubilado hasta que llegue a su edad de jubilación. Pues nosotros tuvimos a un ex alcalde de un socialista de un pueblo de Granada haciendo una jubilación parcial a un compañero nuestro. Se jubiló el ex alcalde y se tuvo que ir y tuvieron que meter a otro relevista, porque el ex alcalde estaba como relevista, para que se pudiera terminar jubilando a nuestro compañero. Y ahora tenemos a dos compañeros con edad de jubilarse pidiendo a la empresa jubilación parcial, y la empresa les está alargando el contrato y no lo está haciendo caso porque está esperando que dos personas que han estado haciendo el relevo, que son con carnet del PSOE, que han estado haciendo el relevo a otros dos trabajadores que se jubilaron antes, les llegara el final de contrato, se van a ir a la calle y van a volver a entrar. Y han estado alargando, dándole vueltas para no permitirles la fecha en la que estos dos que se quieren jubilar les llegara, para que coincidan unas fechas con la otra, y así esos que ya llevan allí un tiempo, que van a enchufe, de 380, puedan seguir en enchufe. Bueno, Paco, pues para ir acabando ya brevemente, si nos puede decir la perspectiva a partir de ahora, con las elecciones a 15 días vista, desde la sección sindical de CGT, ¿qué perspectiva tenéis? Pues la perspectiva, según los aspectos para los trabajadores, que tendremos que seguir trabajando, que ya nos han mandado un correo diciendo, aunque oficialmente todo el mundo iba a cobrar en este mes ya los primeros 300 euros, ya nos han mandado un correo que el que se apunte antes de mañana a la 1 de la tarde lo cobrará este mes, y el que se apunte después de mañana a la 1 de la tarde lo cobrará el mes que viene. O sea, ya empieza el primer incumplimiento por parte de la empresa. Y que creemos que por ahora puede presentarse una temporada de esquí muy buena, que animamos a la gente a que suba, es un deporte muy bonito, que estamos encantados de que venga la gente, se lo pase bien y quieran repetir, y que te echaremos una temporada, y que seguramente quizás cuando pasen las elecciones municipales, que no sé si es en marzo, abril o por ahí, y ya no haya nada que jugarse políticamente y esté terminando la estación de esquí, quizás se empiecen a reclamarnos los 300 euros que hemos cobrado durante este tiempo los trabajadores que nos hayamos apuntado a ese plus. Así que posiblemente dentro de unos meses volvamos a vernos en CEMAC, en huelga, quizás tengamos que venir otra vez por aquí a contar cómo seguimos y poco más. Pues tú sabes, tienes los micrófonos abiertos si hay que volver a hablar de esto otra vez. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Venga, y a vosotras. Oh! Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El 25 de noviembre, el domingo, es el llamado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o más comúnmente Día contra la Violencia Machista. Teniendo esta fecha a la vuelta de la esquina, hemos querido invitar a la Asamblea Feminista Unitaria para conocer sus puntos de vista respecto a la violencia machista y que nos cuenten las movilizaciones que han organizado para este fin de semana. Y han acudido hoy al estudio de Radio Almaina Vero y Sonia. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la Asamblea Feminista Unitaria y también desde otras organizaciones feministas, se apunta a menudo que no se trata de, como decimos, violencia machista en singular, sino de violencias machistas en plural. Nos gustaría que nos explicarais a qué se refiere este matiz y en qué consisten esas violencias. Bueno, pues violencia machista es aquella que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de ser mujer. Teniendo claro que el patriarcado pone al hombre en el centro con sus derechos y la mujer los elimina de ellos, ¿no? Entonces, se ha estado investigando y nos hemos dado cuenta de que no solo existe la violencia machista dentro de la pareja o con relaciones sentimentales, sino que va más allá. Tenemos la violencia judicial, que la tenemos muy reciente, que después hablaremos de ella. Tenemos la violencia educativa, social, sanitaria. Dentro de la sanitaria quiero hacer especial mención a la violencia obstétrica. La violencia económica, lo tenemos claro con el tema de las pensiones, por ejemplo, o la violencia laboral, que con el colectivo de las Kelly's Union, las camareras de piso, pues también lo tenemos muy reciente y entendemos lo que significa. Entonces, por eso se habla de violencias machistas. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Explicar sobre todo qué es el feminismo antes de seguir hablando, porque hay mucha gente que tiene serios problemas para entender que el feminismo no es lo contrario al machismo, ¿vale? El feminismo lo único que busca, lo único es tratar a la mujer como persona, y eso quiere decir buscar la igualdad en todo, entre el hombre y la mujer. Lo contrario de machismo es un término que, bueno, está ahí en el aire porque no entendemos que es como una invención, ¿no? O tal, pero bueno, lo contrario del machismo sería el hembrismo. Sí, es importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Y bueno, no sé si quieres. No, bueno, eso está en el resumen que habéis hecho, que es que no es una sola. Un solo aspecto de violencia al que afecta a las mujeres, sino que son muchos y muy complejos, ¿no? Uh-huh. Y a veces igual muy invisibilizados, ¿no? Que sí. No somos conscientes que están ahí, ¿no? Sí, es como todas las violencias machistas de nuestra sociedad las hemos mamado, las tenemos en nuestra raíz, la usamos continuamente porque están ahí, porque la hemos naturalizado. Entonces, lo que hay que intentar es dejar de decir son cosas que pasan o uy, eso es normal o... No es normal, no son cosas que pasan y tenemos que eliminarla, lo primero, de nuestro vocabulario, empezando por ahí, y luego ya mirarnos desde dentro, cada una, cada uno, y llevar a cabo las acciones necesarias para que esta lacra social que, insisto, no es cosa de mujeres, el machismo nos afecta a las mujeres y al hombre. Tenemos que eliminarlo de la sociedad. Muy bien. Queríamos aprovechar, porque bueno, hablábamos, ¿no?, del tema de que de las movilizaciones que vais a hacer este fin de semana, pero igual que esta pregunta que os he hecho, que os he hecho de la violencia, aprovechar para profundizar un poco más, porque a veces se quedan los discursos un poco sesgados, ¿no?, y un poco demasiado generales. Nos gustaría saber cómo valoráis desde la Asamblea Feminista Unitaria lo que ha ocurrido durante este año, que han sido muchas cosas. En primer lugar, en lo que llevamos de año, en la página web feminicidio.net han contabilizado 89 asesinatos debidos a violencia machista, y un dato que diverge de la cifra oficial dada por el gobierno. En otras ocasiones nos habéis contado, que si queréis ahora también refrescar un poco, por qué hay esa divergencia entre los datos oficiales de asesinatos y los datos que se contabilizan desde organizaciones feministas, ¿no? Y también se ha hablado de generar una herramienta contundente para combatir los feminicidios, como pretendía ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se ha hablado muchísimo. ¿Cómo valoráis esa situación y las respuestas que se han prometido y no siempre cumplido desde los partidos políticos, en diferentes gobiernos? Pues lamentablemente el pacto de Estado no nos resulta contundente, ineficaz, vamos. Estamos hablando de un papel mojado que no tiene recurso real y no fija ninguna fecha precisa de ejecución. Y además que no cuenta con los colectivos feministas en su realización, o sea, cuando ha estado escrito la participación de la plataforma 7 de noviembre, por ejemplo, ha sido absolutamente marginal. Recuerdo que la plataforma 7 de noviembre es contra la violencia, las violencias machistas, y entonces todos estos colectivos feministas que quieren aportar, quieren tener voz, quieren que el lenguaje adentro del pacto de Estado sea de verdad feminista, pues no han sido escuchados y han sido marginados, y lo que de verdad han tenido un papel principal, el protagonismo, han sido los partidos políticos. Entonces se han perdido la ocasión, yo diría, de incorporar un enfoque feminista real, y también eso se ve en el lenguaje, porque no se ha incorporado, por ejemplo, no se ha incorporado la idea de violencia machista, se ha dejado solo la idea de violencia de género, que se refiere a la violencia que está dentro de una relación emocional, ¿no? Entonces, la violencia que se ve, que tiene que encarar la mujer adentro de una pareja, ¿no? Entonces, se queda al lado toda la otra diferente forma de violencia machista que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Y pues aparte de eso, entonces vuelvo a subrayar que estamos muy interesadas a contabilizar y estar al día, estar al tanto siempre con los asesinatos, lamentablemente, que crecen día a día, porque queremos visibilizar la contabilización sesgada que tiene el gobierno, porque se saltan y se olvidan, invisibiliza todos los asesinatos, todas las mujeres en que falta aquí en España en el cuento, porque se han dejado afuera toda la persona, las mujeres que han sido asesinadas fuera de la pareja, afuera de su relación emocional, y entonces esto no parece absolutamente algo que hay que subrayar esta noche aquí con vosotras y siempre cada mes. Bueno, y luego también apuntar, también viendo la página de feminicidio.net, los menores, ¿no? Y las menores, que siempre es como un tema muy olvidado y que recientemente, y a partir de una sentencia de una mujer que creo que le indemnizaron, ¿no? El Estado le indemnizó o algo, el incluir también a las menores y los menores que también sufren, ¿no?, las consecuencias de una situación familiar de violencia, ¿no? Aparte de eso, de toda la violencia que reciben mujeres que no es estrechamente en un vínculo, ¿no? Y también no son incluidas las mujeres trans, por ejemplo, tampoco. Y otro tipo de género que se reconoce, ¿no?, con una identidad de mujer. Entonces, tampoco ellas son contabilizadas, y eso es una falta de respeto. Nosotros vemos como una falta de respeto hacia todas estas personas. Claro. Bueno, y por otro lado, al margen de esta, ¿no?, de esta violencia como tan visible, tan fuerte, ¿no? Hablábamos antes de otras violencias y hablaba Sonia de la violencia judicial, ¿no? Se ha hablado mucho de este aspecto a raíz del caso de La Manada, de Juana Rivas, y ambos casos que han conmocionado a mucha gente. ¿A qué se refieren? Explicarnos para las oyentes que no lo hayan entendido, aunque se ha hablado ya mucho de esto, ¿no? Pero nunca está de más, como lo de definir feminismo, explicar las cosas, ¿no? ¿A qué se refieren los feminismos cuando señala que existe una violencia judicial contra las mujeres o se habla de justicia patriarcal? Bueno, justicia patriarcal es aquella que básicamente repite todas las dinámicas del patriarcado. ¿vale? Por lo tanto, pone, como decíamos antes, al hombre en el centro, le da sus derechos y la mujer no los tiene. Por lo tanto, lo que intenta siempre la justicia es justificar las acciones del hombre. Por eso, cuando vemos un caso sobre violación, como hemos visto el de la manada, por desgracia lo tenemos muy, muy presente, pues vemos cómo siempre se busca, se rasca la manera de buscar que la mujer sea la culpable. Buscamos que la víctima no sea víctima, sino que sea la culpable. Algo hiciste, te vestiste de esta manera, te pongo una persona que te siga para ver si hace vida normal, porque claro, todas sabemos que cuando te violan, pues lo que toca es quedarte en una esquina sollozando. Entonces, claro, nos encontramos con esto. El otro día leía en un libro de Barbie Japuta, que la primera ley de violación, la primera que hay como tal, no salió, ¿vale? No se hizo para ayudar a la mujer. Se hizo para salvar el honor del padre de esa mujer violada o del marido de esa mujer violada. Y me cuesta mucho decir esto, pero no estamos tan lejos de aquello. Se sigue salvando, siempre intentando salvar el honor de esos hombres. Siempre se busca el por qué hicieron eso. No se entiende que lo hicieron y punto. O sea, que la víctima no tiene culpa de nada, que no importa si estaba drogada, si había bebido, si iba vestida de una forma o de otra. No, el violador es violador y punto. Entonces, la justicia patriarcal pasa eso, lo hemos visto también con Juana, ¿no? Todo el tiempo se ha intentado que su testimonio fuese falso, se ha puesto en entredicho sus alegaciones, se insistió mucho desde todos los colectivos feministas, insistíamos mucho en que un maltratador no es un buen padre, en que por favor esos niños no volvieran con esa persona. No se nos hizo caso y hace poco hemos tenido las declaraciones de uno de los hijos de Juana y hemos tenido también la noticia y hemos visto que efectivamente, por desgracia, teníamos razón y son víctimas de malos tratos. Entonces, la justicia patriarcal, como vuelvo a decir, es aquella que repite, ¿vale?, la dinámica del patriarcado, la dinámica machista. Y esto no se puede dar en un órgano jurídico, no se puede. Es imposible, o sea, no solo tenemos que cambiar las leyes, sino que hay que cambiar todo el sistema judicial y empezar a formar a los jueces, a los cuerpos de seguridad, al personal sanitario, a todo el mundo. Hay que empezar a formarlo en feminismo, pero desde ya. Bueno, este domingo es 25 de noviembre y, como otros años, hay convocadas movilizaciones en todo el territorio. ¿Qué acciones se llevarán a cabo en Granada y con qué objetivos? Pues hay la manifestación 25 de noviembre a la 12. La Asamblea Feminista Unitaria participará a esta manifestación. Es muy importante llamar a todos los colectivos y a todas las personas a participar a esta manifestación. Nosotras participaremos con un bloque crítico junto al Café Feminista. Y no solo esto, también hemos organizado una manifestación el 24, uh-huh. Una manifestación nocturna, no mixta, y hemos empezado la semana, digamos, con ya movilizándonos, haciendo una comida solidaria con las Kelly's Union, uh-huh. Las camareras de piso, para pues ayudarla a recaudar fondos para su caja de resistencia. Y estamos ahí con ella y con otro colectivo, pues intentando hacer redes. Y esto, entonces, invito a todas y a todos a estar ahí el 25 de noviembre, el domingo. Muy bien. Y bueno, como decías, también hacéis una manifestación el sábado, nocturna. No sé si las oyentes saben, ¿no?, ¿de qué va esto? ¿En qué consiste esta movilización y qué se pretende visibilizar? Bueno, la manifestación del 24N ya se venía haciendo en forma de caminata nocturna o camino del silencio en otras provincias. Uh-huh. Y este año sí es verdad que, como ha habido ese contagio, ¿no?, de una a otra, porque veíamos poco, ¿no?, el 25, queríamos uh-huh. empezar desde antes reivindicando. Y entonces este año hemos decidido, de la Asamblea, convocar esta manifestación nocturna, no mixta, explico lo que significa por si alguien no lo sabe, que básicamente se invita a participar a todas las mujeres, porque esta manifestación, el lema que tiene o el tema que trata es que las calles sean seguras, que podamos salir de noche sin tener miedo, poder volver a casa sana y salva. Entonces reivindicamos eso, que la calle, las calles mías de noche y de día, ¿no? Y bueno, no vamos a hacer una manifestación normal, vamos a llevar música, vamos a ir vestidas de guerrillera, vamos a llevar linterna, y la manifestación empieza a las 10 de Plaza Nueva y vamos a llegar hasta la Plaza del Carmen. Con esa última hora, que más o menos nos sobrará, de 11 a 12, que ya estaremos en la Plaza del Carmen, la idea es leer un pequeñito manifiesto muy cortito y después bailar. Porque, bueno, como decía Emmy Goldman, si no puedo bailar, esta revolución no me interesa, ¿no? Así que entonces vamos a darlo todo. Muy bien. Bueno, pues si queréis añadir algo más, y si no... para los oyentes que no conozcan el colectivo, pues quizás explicarles qué tipo de movilizaciones hacéis el resto del año, ¿no? Porque ahora estamos hablando de esta fecha, pero hacéis movilizaciones cada mes, explicarle cómo pueden contactar o estar informadas, informados. Pues el movimiento, la Asamblea Feminista es un movimiento de mujeres de diferente trayectoria, y lo que hacemos todo el año son actividades de incidencia política, charlas y talleres en centro educativo y en centro cívico. También hacemos redes con otro colectivo, también hemos visto la comida solidaria con las Kelly, hacemos otro tipo de actividades de apoyo como barriles, sorteos con otros colectivos. Y nada, decir también que el correo de la Asamblea Feminista Unitaria es asambleafeministaunitaria@gmail.com. Uh-huh. En Twitter no podéis ver ahí también, en @afeministagr, y también en Facebook estamos presentes. Y también decir que cada dos jueves tenemos una asamblea presencial, ¿no? Y pues de estos también se puede ver en Facebook. Y no sé si Sonia quiere anotar. Nada, animar a todo el mundo a participar en la asamblea. Obviamente la asamblea es no mixta, así que animo a todas las compañeras que quieran, y a las acciones del 24, el 25. El 25 no hay excusa. El 25 tenemos que estar todas, todos a tope ahí. Muy bien, pues ahí nos veremos, desde luego. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras. Grosso modo, llego a la conclusión. aislamiento. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Desde Soterramiento Granada nos envían un comunicado de prensa acerca de las últimas novedades sobre la situación de los barrios afectados por las obras del AVE, que son Rosaleda, Ronda, Pajaritos, La Chana y Caleta Estación, además de los avances en la reconexión ferroviaria con Granada. A continuación reproducimos el comunicado. Una vez conseguida la reconexión por la vía de Moreda a Madrid, y esperemos que también muy pronto con Barcelona, mediante el tren hotel Alhambra, recordemos que ha habido 4 manifestaciones y multitud de concentraciones para protestar contra el aislamiento ferroviario. Entonces, los ciudadanos de Granada debemos seguir luchando para conseguir que nuestros barrios y nuestra ciudad mejoren. Para ello es necesario derribar aquellos muros que nos impiden comunicarnos unos vecinos y unas vecinas con otras. Soterramiento Granada lleva estando ahí en ese empeño más de 3 años. No solo porque las vecinas de Ronda, Rosaleda, Chana y Pajaritos podamos cruzar de un barrio a otro para poder comunicarnos, sino también para que todo el entorno cambie y Granada entera mejore. Para ello, al margen de que llegue o no el AVE, necesitamos que se informe en qué momento se encuentra el estudio informativo previo al proyecto de soterramiento de las vías del tren. El ministro, en la reunión del 25 de septiembre, dijo que se podría adelantar ese estudio si Granada consigue ponerse de acuerdo sobre qué forma de integración del ferrocarril queremos. La convocatoria de la mesa del ferrocarril para posibilitar ese acuerdo sigue esperándose. El alcalde no la convoca y no sabemos por qué motivo, o sí. También se prometió en esta reunión que se constituiría la comisión técnica entre administraciones para desarrollar un acuerdo sobre el tema del soterramiento, previa al convenio de colaboración en el que cada administración debería aportar una parte del coste económico de la integración de las vías en Granada. Nada de esto se ha hecho a casi 2 meses de aquellas promesas y por ello queremos respuestas, transparencia y hechos, pues las palabras cada vez sirven de menos. Esta falta de compromiso real por parte de las autoridades políticas y aquellos que ahora gestionan la infraestructura ferroviaria nos lleva a pensar que este tema, crucial para Granada, siempre se utiliza al albor de intereses políticos de los cuales estamos un poco hartos los ciudadanos. Granada no es solo una ciudad bonita, hermosa y monumental para la boca de alcaldes, concejales, ministros y demás. Es también sus ciudadanos, su economía, su progreso, las condiciones de vida en las que vivimos y nuestro deseo de mejorarlas. Por ello, la plataforma Soterramiento Granada, fuera de toda veleidad e influencia de partidos, exige a los políticos y gestores en general que dejen de engañar y mentir y aplazar aquellas reivindicaciones ciudadanas y lleven a Granada a la primera línea de una vez por todas y con la valentía que sea necesaria. En estos tres años se han producido tantas promesas y tantos incumplimientos por parte de todos que nos hacen confiar muy poco en las que ahora se hacen. De ahí que queremos claridad y compromiso y no más demoras para el soterramiento o cualquier opción inmediata, para quitar de nuestras calles el muro de la vergüenza y el despilfarro. Derribemos los muros, soterramiento irrenunciable. Prioricemos las necesidades vecinales. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. La sección sindical de CGT en Alhambra Bus informa del fin del conflicto tras conseguir varios acuerdos con la empresa. Reproducimos a continuación el audio que han publicado. Hola, buenos días. Somos los delegados de personal de Alhambra Bus por CGT. El motivo de la grabación de este vídeo es para comunicaros que después de 18 meses, por fin hemos conseguido llegar a un acuerdo con la empresa y hemos desconvocado la huelga que iniciamos el 9 de julio de 2017. Recordaros, estamos muy contentos, ¿verdad? Recordaros que esta huelga se inició por tres motivos. El primero era la prevención de riesgos laborales. Deciros que en este aspecto, pues, el ayuntamiento se puso las pilas y renovó parte de la flota. Que tenemos que seguir luchando porque el porcentaje de esa renovación de la flota es del 40% y compró 8 autobuses nuevos. Con lo cual, aquello que contábamos de que algunos autobuses carecían de rampa de accesibilidad, de climatización, los vecinos lo pueden constatar y mis compañeros en ese aspecto ha cambiado. El segundo de los motivos de la huelga era la conciliación de la vida familiar con la laboral. Deciros que hemos alcanzado un acuerdo con la empresa en el cual hemos firmado un patrón anual de descanso, con lo cual cada trabajador de Alhambra Bus puede hacer una programación anual de descanso y saber con seguridad que esos descansos son inamovibles y poder organizar su vida con la vida familiar. Nos hubiera gustado muchísimo, pues, conseguir todavía más fines de semana, pero en atención a las necesidades de trabajo que tenemos y en atención a los trabajadores que tenemos, pues digo los trabajadores que somos, porque no sé si sabéis que gracias a nuestras movilizaciones, 11 compañeros nuestros han pasado a la Robe, con lo cual estamos muy contentos de que eso haya sucedido así, porque hacía 12 años que eso se dejó de hacer. Con anterioridad, todos los compañeros que entraban en Robe primero estaban en Herederos de Gómez o en Alhambra Bus, y al año y medio pasaban a Robe. Cuando nosotros entramos aquí también, se nos prometió eso y se nos hizo esa promesa. Sin embargo, pues se incumplió. Es cierto que el ayuntamiento está haciendo lo posible porque haya un acuerdo y unificar todas las líneas dentro de la matriz, pero a día de hoy ese dinero no se encuentra. Sabéis que hemos sufrido una merma de trabajo muy grande a partir de la reordenación de las líneas que se implantó el 16 de julio y nos han quitado, pues, muchos autobuses de las líneas que tenemos. En la actualidad la carga de trabajo es la mitad y la mitad de la plantilla debería de haber pasado a Robert. Nos tenían que haber subrogado. Sin embargo, la empresa, en connivencia con el ayuntamiento, nos aplicó un expediente de regulación extintivo y solamente para ellos sobraban 11 trabajadores y esos 11 trabajadores son los que han sido recolocados en Robert. Nosotros nos hubiera gustado y luchamos porque fuera más. Con todo y con eso, se sigue firmando ese acuerdo de unificación con el ayuntamiento y tenemos otros procesos judiciales en caso de que ese acuerdo de unificación no alcance su fin, poder cerrar esos procesos judiciales de la forma más conveniente para que al final todos estemos en robe. Y por último, deciros que en todas nuestras concentraciones y en todas nuestras reivindicaciones, el último de los motivos de la huelga para nosotros era el más importante, que eran nuestras contrataciones de nuestros compañeros que están en precario, compañeros que venían trabajando 7, 8 y 9 años de una forma muy precaria y sin tener ninguna estabilidad y ninguna seguridad. Y que, bueno, eso era para nosotros el motivo más importante. Pedíamos 6 contrataciones. Hemos conseguido que esas contrataciones se conviertan 3 en indefinidos. 3 más van a ser a tiempo parcial y otra de fijo discontinuo. Con lo cual quiere decir que al denunciar esa fraudulencia en la contratación y nuestras movilizaciones y ese empeño por conseguir sus contrataciones, pues estamos muy contentos. Habiendo alcanzado todo este tipo de acuerdos, más aparte unos pases de empresas que nos quitaron así de un plumazo por un decretazo que hizo el ayuntamiento y que era otro de los motivos de la huelga, una lanzadera que nos desplace desde nuestro centro de trabajo hasta la ciudad y viceversa, pues habiendo conseguido todo esto, hemos decidido desconvocar, puesto que se han cumplido pues, con todos los requisitos que pedíamos al iniciar nuestra huelga. Quería daros las gracias a todos por el apoyo recibido y desde aquí deciros que los 3 delegados podemos constatar que la lucha es el único camino y que el que la sigue con perseverancia y con mucha constancia al final la consigue. Que perdáis el miedo, porque el miedo no sirve para nada, nada más que para paralizar. Nosotros perdimos el miedo hace mucho tiempo y aquí está el fruto. Gracias también a todos aquellos que nos han hecho aportaciones a la Caja de Resistencia de Alhambra U. Sin vosotros no hubiéramos podido resistir. Y gracias a nuestro sindicato, por supuesto, CGT, que nos dio libertad de acción sindical para llevar a cabo este proceso de huelga y que nos ha ayudado en todo momento facilitándonos ayuda para poder secundarla. Desde aquí trasladaron nuestra más enhorabuena y nada, deciros que estamos muy contentos y que a partir de hoy la huelga queda desconvocada. Un saludo y adelante. Os animo a que perdáis el miedo y a que luchéis. Nuestra convicción es esa, que la lucha es el único camino. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Bueno, y ahora después de la paradita de cigarritos, cervecita y palmeritas, vamos a la sección de convocatorias. El viernes 23, a las 5:30 de la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, micro abierto con música, poesía, interpretación, artes plásticas, con la violencia de género como tema propuesto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27. También el viernes a las 6:30 de la tarde, Granada Actúa organiza una charla bajo el título Violencia fascista en la historia de España, la guerra civil y la transición, a cargo de Antonio Gijón, familiar de represaliado, Pepe Vigueras, de la Asociación Verdad, Justicia y Reparación, y Manuel Hijano, profesor de Historia. Será en el aula 16 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la calle Rector López Argueta. Y a partir de las 9 de la noche, barril de autofinanciación de Granada Actúa. Y todo ello será en el PAF Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Pasamos al sábado 24, a las 6 de la tarde, nueva edición de las Meriendas del Sairín. Os dejamos con la cuña que han preparado. El sábado 24 de noviembre, nueva sesión de la Merienda del Sairín. Emilio Alfaro, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos guiará a través de la Vía Láctea. Viajaremos a través de diferentes épocas y civilizaciones hasta llegar a la teoría científica que mejor explica la formación de nuestra galaxia, por el momento. Las Meriendas del Sairín son un espacio para compartir y aprender. Explora la Vía Láctea y merienda con nosotros. El café y el té corren de nuestra cuenta. Nos vemos el sábado 24 de noviembre a las 18 horas, en el local de La Ribera, calle Santa Rosalía, 18, Sairín. Y si no puedes venir en esta ocasión, síguenos la pista en los próximos meses. Vamos a organizar más meriendas. Seguimos en el sábado 24, a partir de las 8 de la tarde, en Bar La Abadía, calle Maestro Cebrián, número 6, el grupo ciberactivista Interferencias organiza una reunión para hablar de diversos temas de actualidad en el mundo de los derechos digitales, la lucha por el software libre y su cruzada a favor de la privacidad y seguridad en el mundo tecnológico. Para más información, consulta su web interferencias.tech. También el sábado a las 9 de la noche, Cenador Vegano para financiar los gastos de las jornadas del 24 y 25 de noviembre en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. También el sábado a las 10 de la noche, desde Plaza Nueva, arranca una manifestación nocturna feminista de mujeres organizada por la Asamblea Feminista Unitaria bajo el lema La calle es mía, de noche y de día. La manifestación terminará en la Plaza del Carmen. El domingo 25 a las 12 del mediodía arranca en la Plaza Isabela Católica la manifestación bajo el lema Contra la violencia machista, lucha feminista, convocada por la plataforma 25N. En la manifestación habrá un bloque organizado por la Asamblea Feminista Unitaria y Café Feminista de Granada y un bloque crítico anarcotransfeminista. Este último arrancará a las 11 de la mañana en los Jardines del Triunfo. El lunes 26, como cada lunes, desde hace ya un tiempo, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Pasamos al martes 27, a las 11 de la mañana, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas organiza la conferencia Lo que no nos dicen sobre las pensiones públicas, a cargo de Nekane Jurado. Será en el Salón de Grados de la segunda planta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la calle Rector López Argueta.